Marchaba lento el escuadrón riflero, 120 soldados de la España que llevaban cual prueba de su saña a Salguili, baldado y prisionero. Y en un grupo forjado por Homero, 35 elegidos de la hazaña alumbraron el valle y la montaña al resplandor fulmíneo del acero. Alzóse un yaguarama reluciente, se oyó un grito de mando prepotente, y un semidios formado en el combate, ordenando una carga de locura, marchó con sus leones al rescate y se llevó al cautivo en la montura. Y así iniciamos a desalambrar el programa del Comité de Solidaridad de Latinoamericana de Mendoza. En la voz de Gabriel, escuchamos una poesía de Rubén Martínez Villona y poeta cubano. Y antes escuchábamos justamente cantando a Villona a Silvio Rodríguez, entonada para dos poemas. Muchas gracias, muy lindo. Estamos sí. Así como otro miércoles. Es Villena. Villena. Villena. ¿Qué dije yo? Villona. Bueno. Como otro miércoles, bueno, acompañándolos en la tarde, reflexionando sobre algunas cosas. Con muchas novedades nos tiene el país, nos tiene el gobierno provincial, que enseguida las vamos a ir discutiendo. Así que, buenas tardes, mesa. Vamos, estamos las cuatro patas. Las cuatro patas, estamos todos. Mesa contaminante. Mesa contaminante, porque hay varios enfermos acá. Así que lo tenemos, lo vamos a, no solamente a separar. No solamente de la cabeza. Bueno, buenas tardes entonces. Asistencia. Tenemos asistencia perfecta. No. Antes que sea tarde, sí, a pesar de todo. A pesar de todo. La productora que... Que se nos ha enfermado también, pobre. Se nos ha enfermado la Gaby. Está produciendo virus. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo y empezábamos con esa poesía de Martínez Villena, no casualmente, porque acá está todo fríamente planificado. bueno. Sino porque enseguida vamos a hablar un poquito sobre la figura de don José de San Martín, héroe de la independencia nacional y de la patria grande. Y destacábamos el otro día en la conversación preparatoria del programa la estrecha vinculación que hay en Cuba entre su proceso de independencia nacional iniciado a fines del siglo XIX y su proceso de revolución socialista iniciado en la década del 60 del siglo pasado. O sea, no hay un abismo entre los dos procesos, y ellos rescatan mucho en su política, en su literatura, en sus estudios, en su formación como ciudadanos, los héroes tanto del proceso de independencia nacional como los héroes de la revolución socialista. Así que por eso quisimos empezar con ese poema. Así, enseguida vamos a escuchar un audio reflexionando sobre la figura de don José de San Martín, que aniversario de la muerte se conmemoró el 17 de agosto, o sea, el sábado pasado. Muy bien. Así es. Quien les hablaba recién era Germán. Ahora nos va a hablar Gabriel Pérez, que nos recitaba el poema. ¿Cómo andás, Gaby? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. El poema es de Rubén Martínez Villena. Justamente escuchábamos un tema de Silvio Rodríguez, de su último disco, donde le dedica el tema a dos poemas de Rubén Martínez Villena. Y bueno, el poema que leí se llama El rescate y está dedicado al rescate de Julio Sanguili Garrite, que fue un destacado activista insurgente cubano que jugó un papel importante en el ejército rebelde durante la Guerra de los 10 Años, 1868 a 1878, y la Guerra de la Independencia de Cuba, entre 1895 y 1898. Es conocido por su heroísmo y su coraje, Sanguili, y también por su rebeldía y por haber justamente participado de esta fuga, de este escape, junto con sus compañeros de armas de las fuerzas españolas. Rubén Martínez Villena también es un destacado poeta, abogado y revolucionario cubano, que tuvo una corta vida, vivió entre 1899 y 1934. Nació en Almírcar, en la ciudad provincia de Almízar, en la provincia de Artemisa, Cuba. Desde joven mostró un interés por la poesía, a los 11 escribió sus primeros versos. Luego, en 1923, participó de la protesta de los 13, un grupo de intelectuales que se opusieron a la corrupción del gobierno de Alfredo Zayas. Posteriormente se unió al Partido Comunista de Cuba y dedicó gran parte de su vida a la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. Su obra poética incluye cuentos, ensayos y poemas, destacándose La pupila insomne y Un hombre, publicados póstumamente. Murió de tuberculosis en 1934, pero en 1933 dirigió una huelga general que derrocó al dictador Gerardo Machado. O sea, la vida de Villena realmente es rescatable. Corta, pero intensa. Intensa, muy intensa. Y qué bueno, esto me vino la idea porque lo escuché en el disco de Silvio y digo, oh, ¿quién es este Villena? ¿No? Al que le dedica todo un par de temas Silvio. Y bueno, y se enlaza con la historia de la emancipación de nuestro continente americano, las luchas por la independencia, que, según mi criterio, todavía prosigue. Sí. También está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, y ya que vamos a tocar el tema de San Martín, mañana 24 se celebra el Día del Padre acá en Mendoza. Pero mañana es 22. Bueno, el 24. El 24. Mañana en la cierto, tenés razón. Se celebra pasado, claro, pasado mañana. Cuando claro. San Martín fue padre de Mercedita. Mercedes. Bueno, en los controles hay Male y Ricardo, que le hoy día vino a trabajar. Muy bien. Vamos a un tema musical y después vamos a escuchar la columna realizada ahí por Ricardo Croce sobre San Martín y la gesta libertadora. Vi

Y cómo San Martín, como dice Víctor Heredia, ¿qué seríamos si nos hubieran dejado ser, ¿no? Si se hubiera concretado realmente ese proyecto de país y de continente que soñaban y por la que pelearon también, ¿no? San Martín, Bolívar, O'Higgins. Y cómo la burguesía y los intereses económicos le dieron espalda a este proyecto y lo desfinanciaron. Pensaba eso y pensaba en el RIGI, que enseguida lo vamos a... En el RIGI. Que vamos a hablar con Guni. Pensar en el intendente de la No. En el ex intendente. No, no. Este es el RIGI. Peor todo. ¿Cómo es el...? Peor todo. La venta de nuestros recursos naturales, que no tiene nada que ver con un proyecto de independencia y de liberación, ¿no? Sí. Qué importante que es revisar, como el poeta que al principio escuchábamos en la voz de Gaby, de Gabriel, y ahora la gesta de San Martín Bolívar, importante volver a ese horizonte de independencia continental. Sí, yo siempre pensé que por San Martín no se podía girar a la izquierda, que estaba prohibido, siempre era permitido girar a la derecha. Claro. Pero a medida que fui conociendo, esto desde antes de venirme de Chile, porque yo tenía en Chile una tía que pertenecía a un círculo sanmartiniano en Chile, que estaba formado fundamentalmente por militares chilenos de derecha. Usted tenía la vertiente militar de San Martín. Claro. Que es la que nos enseñan en la escuela también. La vertiente, sí, militar y reaccionaria. Y reaccionaria. Entonces, pero a medida que fui conociendo, y acá en Mendoza había gente muy interesante que estudiaba la vida y la obra de San Martín y que fue permitiéndome... o me permitió acercarme a esa otra faceta, la faceta de la revolucionaria, emancipadora de San Martín. ¿Y después que se le murió la tía? No, ya me había venido para acá. Que era peligroso seguir cerca de círculos sanmartinianos pinochetistas. Sí, acá también lo rescatan, claro. Muy desde ahí, buscando información, casi toda la historiografía, primero el que escribió San Martín, Mitre, que bueno, ya sabemos. Y Mitre lo rescata porque, o sea, lo trae porque le sirve para unir la patria. Claro. No, y porque lo quisiera. Claro, hacer un concepto, bueno, las cosas que dice Mitre, yo creo que es el que lo pone en el mármol y en el pedestal, claro. Y lo aleja del pueblo, y... Ah. Y se olvidan estos conceptos fundamentales de él, mirándolo por supuesto en el tiempo, ¿no? Pero y después todo lo que tiene que ver con lo castrense, claro. San Martín es rescatado muy de ahí. Claro, pero y también cómo se manifiestan estas dos líneas históricas, ¿no? En la Argentina y en los pueblos del sur. Yo cuando hablaban de San Martín me acuerdo de Rivadavia, que San Martín, no sé si estaba librando, creo, la última batalla en Perú, y Rivadavia ya estaba firmando una deuda externa, digamos, un préstamo con la Byron Jackson, que se terminó de pagar recién en el siglo pasado. Pero mientras nosotros hablamos esto, Caputo está llevándose el oro a Inglaterra. Claro. Estamos repitiendo la historia. Nosotros estamos librando nuestra palabra, hasta nuestra la batalla. De oro que sacaron en la Olimpiada, se la está llevando. Si tienen algo de oro, no pasen cerca del Caputo, porque... No, y pensaba en la figura de Cornejo, que el 17 de agosto seguramente llevó su ofrenda floral a la Plaza San Martín, claro. Pero después mandó a que votaran el RIGI, ¿no? El RIGI. Igual que Rivadavia. Y el nuevo código de aguas, el código minero, todas las cosas, ¿no? Para preparando el terreno para entregar nuestros recursos naturales. Y también tratando de esquivar el sujeto, este sujeto activo que es el pueblo, ¿no? como motor de cambios, como lo entendió San Martín, justamente, que era el pueblo realmente el sujeto transformador. Sujeto político. Por eso es importante seguir profundizando y rescatando las figuras de la independencia y de las distintas etapas de la historia, porque estamos acostumbrados a dejarlas en manos de la derecha y, o de los actos protocolares, formales, escolares, vaciados de contenido. Así que eso es lo que nos va a permitir irle dando sustento a un proyecto emancipador. El próximo frente político se podría llamar el Frente Sanmartiniano de Liberación Nacional. Así es. Y como que ha sido intencional que eso sea nada más que historia, ¿no? Claro. Y que eso no sea traído al presente por los dirigentes políticos, por los dirigentes sociales, por los dirigentes, cuando que yo, una de las cosas que más me asombra de los cubanos es este hilo que ellos hacen desde la independencia como colonia española con los procesos revolucionarios de hoy. Claro, exacto. O será que en Argentina no tenemos procesos revolucionarios, no tienen por qué engancharse. Claro. Pero digo, de traer y renovar ese pacto otra vez como nación independiente. Sí, bueno, hay fuerza revolucionaria que haga ese... Que haga esa, claro, esa hilación. Sí, hace algunas décadas, cuando yo militaba en una juventud política... Yo lo recuerdo en esa época, también sé que somos de la misma edad, me parece. Se hizo la revolución sandinista en Nicaragua, cuando empezó la agresión de los contras en ese momento. Exacto. Se formó acá una brigada solidaria que iba a ayudar a cosechar café. A cosechar café a Nicaragua, sí. Y se llamó Brigada San Martín, José de San Martín. Yo también estoy juntando plata para eso. Con razón me parecía haberte visto en alguna. Y me acuerdo que juntamos chapitas para los recién nacidos. Ajá. Para Nicaragua, ¿se acuerdan? Ajá. Sí, se anotaban voluntarios, la gente que quería se anotaba voluntaria y iba. Nos dijeron, no queremos maestro, tenemos mucho. Tenemos mucho. Fuimos para la valle. Necesitamos cosechar café. Sí. Es así, ¿no? Por eso queríamos rescatar el ideario de San Martín y rescatarlo desde ahí, desde la independencia, desde la liberación, desde la dignidad de los pueblos, que tanto se bastardea, ¿no? Realmente San Martín termina muriendo en Francia, pero no porque él quisiera, sino porque realmente no se quiso... y lo mandaron inclusive a pelear entre unitarios y federales y él no quiso. Hay un artículo ahí cuando compara a Lavalle, General Lavalle, que General Lavalle también había participado del ejército de liberación y el tipo se engancha en esta de la interna y bueno, termina matando a Dorrego y cuál es la actitud, ¿no?, de uno y del otro. San Martín dice, no, mi ejército no ha sido creado para guerra fratricida. Para derramar sangre hermana, claro. Dijo. Y eso le valió la persecución y el exilio, porque ¿sí? Según algunos historiadores, Felipe Piña entre ellos, cuando vuelve de la campaña y tiene que ir a Buenos Aires de incógnita a buscar a su hija y escaparse prácticamente del país, porque si lo agarraban lo metían preso un poco más, no. Así es, bueno, vamos a continuar. Decía que se había robado un ejército, que San Martín se había robado un ejército. Claro. Eso decía Rivadavia. Con mula y todo. Con mula y todo. Vamos a empezar a desglosar un poquito la agenda de estos días, porque hay varias actividades interesantes y enseguida vamos a conversar con una de las entidades organizadoras de una actividad que se va a realizar este viernes. Pero antes quería mencionar que hoy mismo, en un ratito más, a las 19 horas, se presenta el dossier de la revista Algarrobo, la revista de la Maestría de Estudios Latinoamericanos, que está dedicado al tema de nuevas derechas, desafíos e incógnitas. Hablamos hace unas 2 semanas con el coordinador de este dossier, Roberto Folari, y ya enseguida se va a hacer una presentación virtual a través de Meet, de ese dossier de la revista, con la participación de varios de los autores de los artículos que hay ahí, y además de los coordinadores Roberto Folari y Jorge Foa Torres de la Universidad Nacional de Villa María. Así que quienes estén interesados en conectarse pueden ver en las redes de la Maestría de Estudios Latinoamericanos el link para vincularse a esta presentación del dossier de la revista Algarrobo. Esto es hoy a las 21 horas. Mañana jueves 22, de 17 a 19 horas, se presenta un cortometraje llamado Antes del Litio, un debate necesario para nuestra madre tierra. Esto va a ser en el aula 9 sur de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y está organizado por la Juventud Andina y la Asamblea de las Ceras por el Agua Pura. Entrada libre y gratuita. Y mañana jueves también, de 18 a 20 horas, se realiza una prejornada en camino hacia las primeras jornadas interculturales Malalhue, cuyo tema es Debates y desafíos de las nuevas ciudadanías y la plurinacionalidad frente al cambio climático y el desarrollo sustentable en los territorios. La prejornada de mañana tiene un formato híbrido, o sea que va a ser virtual y presencial, y para vincularse hay que ir a las redes en Instagram malalhue24 o en Facebook Jornada Interculturales. Lo organizan la Organización Identidad Territorial Malalhueche, el Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, SUMEC y AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y también participa la Municipalidad de Malargüe. Interesante ver cómo se vincula la Municipalidad de Malargüe a la cuestión ambiental, ya que el intendente de Malargüe es uno de la avanzada en la aprobación del RIGI y de otras cositas, código minero. Han estado código de agua, no han sé. Estado con Cornejo esta mañana. Va a ser interesante indagar eso, así que voy a participar mañana en esa prejornada. Ah, bueno. Para ver cómo viene la mano. Después le vamos a preguntar ahora enseguida a la Guni, que nos va a visitar en un ratito más, sobre qué piensa de este asunto. Ya enseguida nos comunicamos con Natalia Castro, o Lucila para los viejos amigos, que es presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales de Mendoza, Colegio de Profesionales del Trabajo Social, porque este viernes se va a presentar un libro llamado Relatos en Tierra, que es una antología literaria de trabajadoras y trabajadores sociales. Va a haber exposición de relatos, música, un brindis de cierre y exposición de artesanas trabajadoras sociales. Va a ser el viernes en la Legislatura de Mendoza, a las 18 horas. También entrada libre y gratuita. Y dentro de la música van a cantar Las Comadres con algunos compadres, y también una vieja conocida nuestra. Ah, no me diga. Gabriela Perulán. Que tome mucho limoncito y miel. Así sí, que, claro, se mejora rápido. Por eso le dimos licencia el día de hoy. Que tiene que estar bien el viernes. Ya estamos en contacto, parece, con Luz, Natalia Lucila Castro. Lucila entre comillas. La conocimos hace muchos años, ella siempre quiso llamarse Lucila. Ah, mira vos. Por eso usaba ese. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Natalia Lucila Castro? Germán. Con la voz un poco tomada, pero sí. Pero aquí estamos. Andamos muchas personas igual, parece. Sí. Son los días, estos cambios. Sí, estos cambios regresivos que estamos sufriendo. Sí, totalmente. Bueno, estábamos comentando justamente la actividad del viernes que organiza el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza, que es la presentación del libro Relatos en Tierra, que es una antología literaria de trabajadores, y nos pareció muy interesante. Estas y otras actividades que está realizando el Colegio de Profesionales, del cual tú eres la presidenta, ¿no? Sí, así es. Todavía no hay golpe de Estado, ¿no? Todavía no hay, claro, exacto. Todavía no hay nada que diga lo contrario. Qué bueno. No, bueno, sí, la verdad que sí, estamos con la presentación del libro, que ha sido algo que hace mucho tiempo soñábamos, pensábamos, queríamos para el colegio. Y bueno, y la verdad que se ha podido concretar. Estamos así como todos en un momento de mucha alegría y de mucho festejo por ese logro. Así que bueno. Uh-huh. ¿Qué contiene el libro? Sí, estamos al aire, ¿no es cierto? Sí, al aire. No sabía eso. Sí. En vivo y en directo, algunos medios bien. Muertos. Algunos menos vivos que otros. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Sí, el libro, me preguntaste, perdón. ¿Qué contiene estos relatos? El libro contiene relatos y cuentos. Uh-huh. En realidad el libro nace, digamos, más allá de ser un deseo que hace mucho teníamos, pero toma forma muy rápidamente porque desde el colegio nosotros hace ya 3 o 4 años, no recuerdo bien la fecha, creamos una editorial, nos registramos, creamos una editorial, digamos, tenemos registro como editorial, la editorial se llama Mil Flores. Ajá. Y la editorial nace a raíz de una iniciativa también que teníamos dentro del espacio, que era escribir, digamos, siempre como la apuesta a escribir. Entonces en ese momento empezamos a pensar una revista más bien científica, de carácter científico, para el colectivo profesional. Esa revista se llama Otros Cauces. Entonces empezamos a armar la revista. Se crea la revista número 1, este año estamos por publicar la 4ª, acabamos de sacar la convocatoria para escribir también en la revista hace una semana. Uh-huh. Y bueno, y veníamos armando la revista. Cuando armamos la revista dijimos, bueno, no registremos la revista con una editorial, tratemos de tener una editorial propia. Nos embalamos en eso. Si vos me preguntás qué estábamos pensando, la verdad que no sé. pero queríamos tener la editorial, una revista, bueno, soñábamos, por eso digo, con muchas cosas. Entonces armamos la revista, empezamos a averiguar cómo era el trámite y bueno, pudimos registrar una editorial. Y bueno, y a partir de ahí dijimos, la editorial no puede ser solo la revista. Claro. Entonces, y nos pasó que simultáneamente convocábamos a escribir en la revista y había muchos escritos porque nosotros quisimos que la revista tuviera carácter científico y le permita a todas las colegas o los colegas que se dedican más a lo académico y que está como muy exigente el tema de tener que publicar, tener que hacer tantas publicaciones para las investigaciones. Sí. Queríamos que tuviera ese valor la revista, que les permitiera a ellos digamos, tener ahí como un refugio para poder hacer publicaciones. Bueno, nos llegaban otro tipo de escritura que no reunían los requisitos de la revista. Entonces, bueno, ¿por dónde canalizábamos todo eso? Fue un poco la idea. Así que empezamos ahí a armar un grupo, convocamos a escribir cuentos, relatos, poemas. Nosotros hemos venido desarrollando muchos talleres de escritura, nos parece que es algo que hay que siempre fortalecer. Que si bien las redes y las pantallas y los videos, esas cosas son hoy cosas que facilitan y ayudan muchas cosas, pero la escritura refleja también un montón de formas de pensar. Sí. Que a veces que a muchas personas. Yo incluso considero que nos interesa más por ahí, digamos, claro, con mostrar nuestros pensamientos. Entonces, el libro contiene cuentos o relatos mayormente basados o provocados a raíz de intervenciones profesionales o de pensamientos que han surgido a raíz de las intervenciones profesionales. Y básicamente lo que nosotros vemos, o sea, hay algunos que no necesariamente están vinculados a lo profesional, pero en general son todas reflexiones que vienen, o historias, o cuentos, o una... no son anécdotas porque son historias que están reinventadas, si se quiere, o repensadas, o imaginadas a partir de cosas que se han disparado, digamos, en la intervención profesional. Claro. Pero bueno, los cuentos, los relatos están en muchos casos vinculados a eso, y son escritos de 11 colegas en esta oportunidad. Y algunos no pudieron entrar porque llegaron para la convocatoria, así que ya estamos ahí pensando otros. Pensando el segundo volumen. Qué interesante. Exacto. Porque además, dado el carácter de la actividad profesional de ustedes, deben tener mucha riqueza humana, los relatos y los cuentos, que o la creación literaria que se hace en base a esa experiencia. Así que, sí, y sabes que fue sorprendente porque una de las colegas que nosotros queríamos ahí recuperar sus escritos, que la quiero mencionar porque la verdad que la Andrea Mood es una colega que es un personaje divino de esta vida, que escribía sus relatos en Facebook. Y tenía que ver con cosas que le había pasado, por supuesto, no, siempre cuidando, digamos, todo el secreto profesional, no, nunca haciendo referencia a la situación, porque en realidad sus reflexiones tampoco no son sobre las personas, directamente sobre las personas sobre las que puede trabajar o no. Ella trabaja en contingencia social de la provincia. Y bueno, eso es como un espacio. Y siempre nosotros dijimos que lo que ella hacía era, de algún modo, también un ejercicio de autocuidado, ¿no? Poder, claro, escribir, y de esa manera... Bueno, y todos le escribíamos en Facebook, ella escribía y todos le comentábamos. Y era como que iba quedando ahí. Y bueno, entonces yo recuerdo que una de las primeras que convocamos para armar el grupo que hoy trabaja dentro de la editorial con esta producción fue Andrea. Y nada, fue re lindo, porque a partir de eso fue como descubrir que hay muchísimas que hacen eso. Claro. Y que no lo, simplemente no lo muestran, sino que tienen. Entonces, bueno, nada, fue como empezar a convocarlos, y que vinieran y presentaran sus escritos. Así que bueno, nada, ha sido re lindo. Muy el bueno. Trabajo que se ha dado. Buenísimo. Y... Alicia quiere... Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Alicia. Bien, bien. Contanos qué va a pasar el viernes, ahí en la legislatura. Bueno, y el viernes va a ser la presentación de este libro. Ajá. Que venimos contando, que se llama Relatos en Tierra. El viernes a las 6 de la tarde lo vamos a estar presentando. Por supuesto que van a estar todas y todos los escritores que han participado, más todas las colegas que siempre están, y todos los que se sientan, digamos, que les gusta la idea y que quieran acompañar y que puedan. Así que vamos a estar ahí presentando el libro. Hemos organizado algunas cositas ahí como para acompañarlos también con música. Sé que va a estar la Gaby, que ahí nos va a estar haciendo el aguante, que siempre es re lindo escucharla con otras... Las comadres. Las comadres, exactamente. Con algunos compadres. Sí. Exactamente. Así que bueno, es eso, va a ser la presentación, poder compartir un lindo momento, esto que para el colegio significa realmente una alegría inmensa. Y bueno, ahí vamos a estar. Hemos invitado a todos y a todos quienes quieran participar. La verdad es que nos encantaría que se den. sobre todo porque nos parece que es como una forma distinta de resistir. Así es. De poder, digamos, también dar lugar al encuentro, que nos parece que es también algo sumamente necesario. Así que bueno, todo es invitado a eso. Bueno, Lucila, muchas gracias por tus minutos y trataremos de estar el viernes ahí para disfrutar de la presentación de este libro y compartir una de las vetas de las actividades tan interesantes que está realizando el colegio en estos momentos, que además del libro, la revista, están realizando jornadas de capacitación y otras jornadas de proyección más hacia la comunidad, que va a ser interesante compartir en otro momento. Así sí, que, sí, completamente. Yo les agradezco por el espacio, por el ratito que nos dan para poder compartir y difundir. Y bueno, nada, siempre también invitándoles a que estén, nos acompañen. Es verdad lo que vos decís, venimos trabajando muchas cosas y prontamente estamos organizando un segundo encuentro nacional junto con varias colegas de otras provincias, porque estamos discutiendo la posibilidad de pensar una ley nacional de asistencia social. Ajá. Un debate que creemos que nos debemos, algo que nos debemos, digamos, dar la posibilidad como colectivo profesional y también como sociedad, de cara a lo que está pasando y de cara a hacernos cargo de que nadie creo que quiere en el fondo, más allá de las elecciones que haya podido realizar en algún determinado momento, que hayan personas muriéndose en la calle, que hayan niños con hambre, que hayan jóvenes que no tengan sentido ni futuro. Me parece que hay que pensar ahí bastante en eso. Yo lo entiendo además como un deber social. Así que bueno, seguramente pronto vamos a estar ahí pidiéndoles para reforzar también un poco esa discusión. Perfecto, mándanos información para pautar otra entrevista. Muchas gracias. Más extensa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Adiós. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Conversábamos con Natalia Castro, presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social, sobre la presentación del libro Relatos en Tierra, que se realizará este viernes a las 18 horas en la Legislatura de Mendoza. Muy bien, vamos a un tema musical y volvemos con A Desalambrar. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Somos el Espejo de Mundos, espacio de trabajo colectivo y sin patrón. Tenemos nuestro local ubicado en Casita Colectiva de San José, Guaymallén. Hacemos juegos de mesa y producción de cuadernos artesanales. Te invitamos a que conozcas nuestras producciones en las redes como Espejo de Mundos y acercándote a nuestro local. Che, ¿conoces Vía Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará. Agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad. Sí, en plena ciudad está esta feria que es autogestionada por los mismos productores, quienes acercan a la gente artesanías, juguetes, cosmética natural, productos de gestión menstrual, libros, fanzines, moda consciente y un montón de cosas más. ¿Y más? ¿Cómo que hay para comer? Sí, hay un montón de cosas, no sabés. Tenés verduras y frutas agroecológicas, granos, harinas, semillas, miel y sus derivados. También un excelente aceite de oliva, frutos secos, conservas, fermentos, juguitos, almuerzo nutritivo. Hay de todo. Pará. O sea que está buenísimo y que nos tomamos unos mates en el parque también. Y si eso te gustó,

con gente compañera de militancia, de ideales, y con mi amiga, que somos amigas casi. Guarda que soy la madrina, ¿eh? Sí, ah, sí, bueno. Ah, sí, hemos tenido una historia. Casi 50 años que nos conocemos con la Alicia, así que toda una vida. Una relación vertical ahí. Sí, tal cual. Tal cual, así que no, en un lugar hermoso como esta radio comunitaria, que es la voz desde la que podemos hablar y podemos tocar todos los temas que hoy se han estado tocando, ¿no? Que son temas, como bien dijiste, venía el hilo conductor de la banalización de las personas que pueden servir de ejemplo, pensando en un presidente que se la pasa insultando y denigrando, ¿no? Su lenguaje es la violencia, y pensando lo distinto que es el ideario que tenemos desde lo popular para erigir, ¿no? Queremos algo horizontal, algo que pueda surgir desde otro lugar, y pensar que hay que deconstruir todo esto que nos está gobernando, inclusivo acá a nivel provincial y también en municipal, que estamos acá en el ejido Guaymallino, que están saliendo muchas cosas turbias. Así que qué bueno estar en este programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a venir, a pesar de que sabemos que hay mucha actividad en estos momentos, sobre todo después de la aprobación del RIGI en Mendoza, el trámite de aprobación, porque fue nada más que un trámite, no hubo realmente ni debate, ni dentro de la, más que algunos intercambios, pero tampoco hacia afuera, con la sociedad. En realidad, donde no hubo casi debate, digamos que el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, nace con la ley base, nace con, sí, un capítulo ahí dentro de la ley bases, y viene siendo tomado como un todo, ¿no? Como un atropello a todos los derechos laborales y todos los derechos humanos y todos los derechos que venimos reconociendo. Yo creo que los tenemos, los derechos, y que en estas sociedades que van avasallando todo, una se siente y se pone a pensar colectivamente qué es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que ha pasado, que ahora se están atropellando todo. Y este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que, volviendo, haciendo tono con lo que hemos venido hablando, se trata de una recolonización, ¿no es cierto? Una nueva colonia, directamente esto ya es una entrega, porque aparte la diferencia con San Martín y todo eso es que las tecnologías eran muy sutiles, eran cosas a escala humana, y ahora el atropello es a una escala masiva, con inteligencia artificial, con grandes máquinas, con todo un sistema de, digamos, todo lo que puede pasar con las nuevas tecnologías, ¿no? Y también un andamiaje social muy diferente. Sí. Entonces, creo que este régimen de incentivo a las grandes inversiones, es un hiperextractivismo, justamente que se contrapone a todo lo que estamos celebrando esta semana, la Semana de San Martín, el Día del Padre, todos estos valores que queremos transmitir a las nuevas generaciones. Y lo que se aprobó en Mendoza, el RIGI mendocino, ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo que se aprobó a nivel nacional? No, digamos que Mendoza lo que hizo fue, primero, Cornejo azuzar al gobierno nacional que saliera el RIGI urgentemente. Sí. Porque tiene varios proyectos en puerta. Lo que sí fue un trámite fue en diputados. En diputados no hubo casi debate. En cambio, en senadores, debo decir que cuando la gente dice no sirve de nada, y yo creo que sí sirve. Yo creo que esos 14 votos que fueron en contra, hubo gente que estaba realmente enojada, otros lo hicieron por la corporación, ¿no? Pero debo decir que hubo una oposición. Esos 14 votos, después hay que volver al territorio, porque los senadores representan a territorios, hay que volver, un vaquer después tiene que volver a la valle a dar la cara, a ver por qué entregó el... Fue uno de los que votó en contra. Votaron en contra el PJ, votaron en contra el Partido Verde, y votó de los senadores. Y votaron en contra la mitad de los de la Unión Mendocina, siendo que De Marchi es funcionario del gobierno nacional. De todas maneras, digamos que este rejunte, que es la Unión Mendocina, tiene gente de todos los colores. En los que medio votaron en contra son gente de colores cercanos al peronismo. Pero de todas maneras, digamos, hay gente que se puso a pensar dentro de los senadores cuáles eran las implicancias. Y, por supuesto, todo el pueblo que estábamos afuera y que venimos luchando hace rato, dándonos cuenta de lo que significa este régimen de incentivo a las grandes inversiones. En diputado, ¿por qué decís fue más un trámite? Y porque no hubo casi debate, o sea, fue un trámite. Nosotros estábamos afuera manifestándonos y salió al ratito alguien dice, che, ya votaron, ya está. ¿Y cómo fue la votación? Y la votación fue arrolladora. No tengo bien los números, ahora habría que... Porque fue para... digamos, ni siquiera. En cambio, en este hubo hasta un ida y vuelta. Hubo presencia de actores políticos como Difonso, que Difonso es diputado, estuvo afuera con nosotros. Entonces, digamos, hay un impacto. Y salió gente adentro a interactuar con las asambleas. Pidió gente de las asambleas territoriales. Pidió hablar. Yo estaba ahí, digamos, no me la están contando. Y ponen el vallado siempre, porque ellos... esperan la violencia cuando en realidad la violencia son ellos. En realidad esperan la reacción. Esperan la reacción. Tengo ahí la foto que la citan a Margarita Malarro de Torre y dice que este recinto ha sido hecho para que la transparencia y que todo lo que pase adentro se sepa. Sí, pueden reírse. Sí, mejor reírse que llorar. Sí, es realmente cínico. Es cuasi cínico. Pero bueno, podemos hablar lo que significa para Mendoza. Entonces, claro. Mendoza, el régimen nacional, Mendoza tiene que adherir. Entonces, Cornejo Azuzando, el poder legislativo, que es fiel a Cornejo, recién hablaban, ¿no?, de esta sumisión. Cornejo tiene la suma del poder en Mendoza. La suma del poder es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todo les responde. En los medios, él no necesita voceros. Él tiene, los medios, los grandes medios de comunicación tienen una línea exactamente bajada. Yo, que no soy docente de comunicación, pero me volví especialista en base a los intereses que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, digamos, como personas despiertas nomás. Y también los entes, irrigación, lleva dos periodos consecutivos con una persona que le es fiel a Cornejo, más todas las superintendencias. La Universidad Nacional de Cuyo, que no es poco, digamos la suma del poder. Tenemos que mirarlo estratégicamente y geopolíticamente en nuestro espacio, como que todos los espacios de discusión institucional están tomados por el cornejismo. Y después de esto fue San Juan, ¿no?, el que adhiere al RIGI. Tengo acá la listita de las que se van adhiriendo. Río Negro fue la primera, justamente esta pugna que hubo entre Buenos Aires y Río Negro, porque Buenos Aires podían ser los puertos por donde saliera el gasoducto, y fue Río Negro. Río Negro viene con una estampida minera igual que la de Mendoza, justamente por Vaca Muerta, justamente por que ya tuvo un gobierno que ya bajó una ley muy importante, una ley que dado todo el carácter prístino y muy hermoso del Golfo San Matías, había una ley de los años 90, muy luchada por el pueblo, que la bajaron, no me acuerdo el número, pero la bajaron hace 2 años para poder habilitar todo este tipo de transporte y cuestión hidrocarburífica, la que va de la mano de Vaca Muerta. Claro. Entonces fueron los abanderados en levantar las manos y aprobar el RIGI. Los segundos fue Jujuy, después Mendoza, después Chubut y San Juan. San Juan, que tiene también proyectos megamineros ahí, porque justamente son todos proyectos de grandes características, de inversiones de más de 200 de millones de dólares, que los tienen que avisar en los próximos 2 años. A partir del momento que adherís, las empresas tienen que pedir este permiso de habilitación y en 15 días, espérate que te digo más, en cuánto tiempo tienen que, vos pedís el permiso, 45 días para evaluarlo. Tenés 45 días para evaluarlo. O sea, yo quiero saber si ustedes hacen una casa, si se las van a autorizar en 45 días. Claro. ¿Qué proyectos decís que como que tienen boca Cornejo con respecto? Y los que están más cercanos a que todo esto funcione, han salido en los grandes diarios, les aviso que son las cosas que ellos avisan porque es su tema. Uno ve los grandes diarios, es su tema es la minería, así que no necesita investigar tanto. El Parque Industrial Patamora, que es un parque industrial allá en Malargüe, el proyecto de Potasio Río Colorado, San Jorge y Vaca Muerta, la parte mendocina de Vaca Muerta, que forma parte de un todo, ¿no? Hay que, es importante que la gente sepa que hay, una avanzada, es una locomotora. El otro día hablábamos en uno de nuestros programas con Marcelo y decíamos, es una locomotora, porque yo puedo enumerar acá, las tengo todas anotaditas para que vean cómo es una cuestión que es un todo que va para avasallando los territorios y el futuro con esto. Primero, ayer, y nos compete con la Alicia, que hemos sido profesoras, han lanzado una formación en minería, avalada por esta mañana. Avalada por la Dirección General de Escuela, por institutos que dan puntaje. Forma parte de todo este macabro. Le pagan a los docentes. Exactamente, estas formaciones pagadas que forman. Otra cosa que hizo antes fue la formación de Impulsa Mendoza, esta empresa sociedad anónima que decía que iba a ser la panacea, conducida siempre por gente, por supuesto, del palo más rancio del extractivismo. Está nuestro amigo Guiñazú ahí. Bueno, y entonces de Impulsa Mendoza, no les bastó con Impulsa Mendoza, o sea, necesitan el RIGI, necesitan liberar los territorios. Y, digamos, el RIGI es una liberación de territorio. También apareció ayer, antes de ayer, una canadiense comprando 7 proyectos de cobre. Y bueno, ni qué hablar, la modificación, la presencia de Mecorot, la modificación del código de procedimientos mineros, ni que hablar, la modificación del código de aguas. Eso vamos a hablar y, un ratito. Sí, sí, una cuestión bastante y muy importante, este cerco mediático y estos medios pautados, hijos de pauta le decimos, que forman parte de este círculo de poder, que imponen agenda e imponen discursos. Sí, porque además hay intereses muy vinculados entre los dueños de los grupos mediáticos, los dueños de algunas de las empresas que intervienen en estos proyectos y la participación de algunos de los principales dirigentes políticos del oficialismo y de algunos sectores de la oposición también. O sea, hay una vinculación de intereses, yuxtaposición, que les permite articular un plan que contempla todas las vías para llevarlo adelante, ¿no? Exacto, sabes que me estoy acordando de los Andes, fue comprado por Badaloni. Badaloni compró los Andes. Exacto, entonces, bueno, más uno que está en medio de Vila, más MDZ en manos de Terranova y asociados, o sea, es gente que está. Sí, yo Andino en manos del otro día. También. Sí, todos, digamos, gente del lugar. Gente como uno. Gente como uno. Que pone los huevos en varias canastas. Sí, tal cual. Sí, por eso. Gente de bien. Ahora ya vemos de esa manera. Alfredo, no sé si sale al aire porque me ha cedido su micrófono. Alfredo dice gente de bien. Sí, Alfredo, gente de bien. No, digamos, estamos en un problema grave porque aparte hay una criminalización de la protesta y una campaña sucia. Importante ensuciar todo lo que es protesta social de alguna manera, malinformar, estigmatizar, hacer creer que eso está mal, y creo que eso es un núcleo muy importante, porque es lo que hace que la gente que hace 5 años estaba en la calle, hoy no esté en la calle, claro. Porque es la política del miedo. Claro. Hablábamos también esto de que quieren meter mano ahí con el tema del manejo del agua, a través de un nuevo código de agua. Exactamente. Que sería otro instrumento más. Claro, y el problema es que una de las principales cosas que tienen que suceder para que las cuestiones territoriales y ambientales sean de calidad y sean realmente al servicio del pueblo es que haya amplia participación popular. Y algo que no sucede, claro. No sucede en el manejo de la energía. Justamente, ¿con qué te meten todo esto de los proyectos mineros del sur? ¿Qué es cobre? ¿Qué es cobre? Y el cobre es el material para la transición energética. Voy a decir, ¿para la transición energética de quién? Claro. Para la transición energética del norte global de siempre. O los que viven como el norte global en nuestros territorios. O sea, los cada vez más ricos, pero menos gente en nuestros territorios. Y entonces, esa es la transición energética, justamente porque no están dispuestos a abrir una real participación. No estamos hablando de los simulacros de participación popular que significan audiencias, 2 o 3 mesas abiertas, manejadas por ellos. No. Participación popular es los tiempos del pueblo. Estoy pensando Alicia y yo, que hemos trabajado en el campo, ¿cuánto le lleva a una comunidad que vive dispersa en un territorio poder juntarse? ¿Cuánto le lleva? O sea, no son los tiempos del gobierno, no son los tiempos de apuros institucionales. No son los tiempos del negocio. No son los tiempos del negocio. No es que están legislando para el bienestar de la gente. Legislan justamente para hacer mejores negocios. Exactamente. Entonces, digamos, esta falta de participación, esta falta de democracia en vínculo entre la gente con los negocios que se pueden llegar a proponer en los lugares, hace que nada sea válido. Para mi gusto, nada es válido porque cualquier cosa se tiene que hacer desde este paradigma de la participación y la mayor involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Y en cuanto a este proyecto de reforma del Código de Agua, ¿cuáles son los aspectos más preocupantes de este proyecto? Primero, los aspectos más preocupantes ya no es que no nos llamaron a nosotros, no. Llamaron a los especialistas y los especialistas fueron medios ninguneados. Hay artículos en el diario, yo largo puntitas para que la gente vaya mirando. Es decir, fueron ninguneados, tipo Matos Escorihuela, o sea, tipo que los llamaron a mesa y después no fue. Y han pateado la pelota para adelante porque tienen un apuro grandísimo. O sea, iba a ser en estos días el cierre de la participación. Y el problema es todo lo que es ambiguo y tiene ciertos baches. Hay una que ya lo tiene el viejo código, que es la enumeración de las prioridades. ¿A quién se le da agua? Sí, está perfecto. Hay un artículo que está perfecto, que te dice, sí, la prioridad es la gente, yo a lo último la minería. El problema es el artículo que viene después, que te dice, el poder ejecutivo, ¿sí? La facultad de disponer el trastocamiento de las prioridades de otorgamiento del agua. O sea que al gobierno, si se le ocurre poner la minería como prioridad, la pone. O sea, y lo demás, el consumo, olvídate. Y fíjate vos cómo se muerde la cola. Debido a la falta de participación, nunca vamos a poder decir nada acerca de esto. Claro. Entonces, directamente un gobierno que gobierna desde y para la élite. Sí. Es esto. Y es muy difícil hacérselo de la gente porque leyendo los diarios también hay una visión empresarial del mundo. Los diarios mendocinos son el prototipo de la visión empresarial del mundo. Yo estoy en contacto con mucha gente del sur, las asambleas del norte, todo eso. Quieras o no, tienen ultra impronta metida a las comunidades de pueblo originario, las cuestiones campesinas, todo lo que es barrial. Acá todo eso es nada más que en los policiales. Es como las todo lo que es popular y todo eso o es anecdótico. Sí. O es anecdótico o es salido en policiales. Y es realmente muy preocupante porque hay una institucionalización de la violencia que de todo tipo, simbólica, una violencia fáctica, porque en realidad ayer leía, lo tengo ahí recortado en uno del MDC, está leyéndolo, y miraba cómo están preocupados por la cantidad de crímenes, y vos tenés un presidente insultando, un tipo que incita a la violencia, pues sí, 2 + 2 = 4. Y que quieren la libre portación de armas. Claro. Exactamente, 2 + 2 = 4, vos vas a sacarle las manos, que esto también tiene que ver con lo que estamos hablando, hay mucha, yo estuve en General Alvear hace poco en un encuentro de semillas, y nos encontramos con productores, y más allá de la discusión de que han sacado todo el sistema antigranizo, que los productores sienten que los están dejando cada vez más en banda, porque están poniendo todas las fichas en el extractivismo. Y esto es de manual, empobrecer los territorios, hacer desaparecer a los pequeños productores, hacer bolsa a las economías regionales y locales para que entre el extractivismo como solución. Ahí leía esta tarde unos artículos donde parece que justamente hablaste de los productores. ¿Qué hay de esto? ¿De que hay productores que se están sumando a la oposición y todo esto? Es real. Yo estuve con gente de General Alvear, uno de los núcleos de la 7722, y la gente estaba muy formada. Me llamó mucho la atención porque, digamos, estos vínculos de gente compartiendo sus inquietudes y sus preocupaciones, había gente muy informada. Habían unos productores ahí que estaban muy enojados, por esta suelta de mano del gobierno y muy compenetrados con el tema de la modificación del Código de Aguas, porque es en realidad poner a, el claro. lobo a modificar las leyes de, claro. del, de los corderos, y segundo, también muy compenetrado con el tema Mecorot, porque claro. la gobernanza del agua es el tema. Claro. Y entonces la gente no está, es decir, yo creo que tenemos que seguir informando, tenemos que seguir compartiendo, bien lo decían ustedes también hace un rato, ¿no? Estar en cada rincón y no dejar los resquicios de que podamos conversar con la gente. Creo que se ha roto el diálogo. Y entonces el problema es que esta comunicación violenta que proponen desde arriba, el presidente, el gobernador, estas estigmatizaciones, estos enfrentamientos no hacen que podamos dialogar, que es el fruto de lograr acuerdos. Sí, yo conocí también la preocupación de la Asociación de Productores de Frutos Secos. También están indagando en el proyecto y tienen una posición bien crítica. Entonces ahí se me planteaba cómo se puede hacer para avanzar desde la oposición a este, con fundamento, por supuesto, no meramente consignas, sino con fundamentos técnicos y políticos, para ir articulando todas esas oposiciones que se van dando, ¿no? Más allá de lo institucional incluso. Sí, viste, siempre se dice Mendoza es el desierto transformado por el hombre. Bueno, todo eso en la fiesta de la vendimia sale, ¿no? Y nosotros con la Alicia que hemos vivido en el campo, queremos que le digan a un puestero en la cara claro. que vivir en un desierto. Entonces, árido no desierto. Nos pueden decir digo, esto de juntar, porque la otra vez cuando quisieron sacar a la 7722, salieron sectores que nunca pensábamos que iban a salir. Y uniendo un poco lo que dice Germán, ¿no? Acá hay, tocan el agua y tocan la vida de Mendoza, porque tocan a los agricultores, tocan a los pueblos originarios que viven en las orillas de los ríos, bueno, tocan a todos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia, ustedes como ambientalistas y estudiosos del tema, si ustedes están pensando en alguna estrategia, justamente como dice Germán, de poder ir hilando estos sectores nuevamente? ¿Qué pasó aquella vez que ahora no se puede reactivar? ¿O todavía no nos damos cuenta todos los sectores? Creo que ha pasado una pandemia que se llevó puesto a mucha movilización popular. Estoy pensando, Germán, acá que lo miro, Chile y todo eso. O sea, hay muchos espejos en donde mirarse. Y muchos espejos de que ha pasado 5 años de mucha intensidad en las redes. El otro día leía decía, nuestro enemigo ahora son las redes. En realidad es la tecnología que no permite que podamos seguir un discurso y podamos hacer razonamientos. Claro. Es toda esta, no es la red en sí, sino este modo mediático de inmediatez. Y que todo sea corto y con poca con poca reflexión. Exacto. Entonces, ¿cuál es la única manera de que esto suceda? Y volver al encuentro, volver a lo barrial, volver a lo territorial. Nosotros, nuestra lectura política es, hay que volver a las calles, pero no cortando una calle porque ya sabemos lo que va a suceder, claro. alto grado de criminalización, de estigmatización de todo el movimiento pequetero, que son unos negros que cortan la calle, que son unos planeros, que todo lo que puede kirchnerista hacer, las cosas que nos dicen a nosotros en las redes directamente son, es que te opones y sos comunista, sos claro. todos los epítetos que para ellos son malos, te los endilgan, entonces no se puede hablar. Entonces, ¿cuál es la manera única que puede estar? En la calle. Y hay territorios más factibles de que estas alianzas políticas sucedan. Las asambleas, de hecho, están muy vinculadas en los sectores productivos como San Carlos, como General Alvear, como los pequeños lugares, que es lo que nos sucede en los grandes. Nos cuesta mucho a nosotros, los que vivimos en lugares, digamos, tan urbanos, entender la lógica territorial de los lugares más pequeños. Y las lógicas de los lugares más pequeños tienen otra lógica territorial. Defensa territorial, el encuentro porque te encontrás porque vivís en lugares pequeños. Claro. Y las cosas suceden. Suceden, porque lo digo porque estamos con el problema, yo estoy en la organización campesina Creces del Pie, estamos con el problema de compañeros que quieren ser desalojados, los puesteros del Yaucha. Y bueno, pero está sucediendo allá la mesa de diálogo, está sucediendo porque a nivel, o sea, si dependiéramos de Cornejo, esto ya hubiera caído la policía a llevárselos todo. Pero como sucede a nivel territorial, la lógica para mí va a ser la misma. Es decir, diálogos, cosas que van a ir efervesciendo, que de hecho están sucediendo estas efervescencias, y hay que poderlos canalizar mediante territorialmente en cada lugar. Para mí eso es territorialmente en cada lugar, diálogo, conversando con la gente, volver a las calles, panfletear, como hemos panfleteado tanto, volver a conocer. La gente creo que está siendo invadida. Hay mucha consternación entre este momento tan terrible, tanto hambre y tanta correr la liebre, que hablar del agua a veces suena un poco... qué sé yo, desubicado, por decirle algo. Bien. Sí, cuando hablabas recién sobre las facultades otorgadas al gobierno de la provincia, yo me acordaba, también estuve leyendo el nuevo Código de Aguas, un poco la visión de las asambleas, en donde dice que también se trastocaría un poco la autonomía del Departamento General de Irrigación, que realmente es un hecho sumamente saludable, porque yo viví un tiempo en zonas rurales y el tema de las asambleas de regantes, cómo se toman las decisiones respecto de la distribución de los turnos de agua con las intendencias de cauce, las asambleas de regantes, hace un sistema sumamente democrático. Y también con la autonomía y en cuanto a la parte presupuestaria del Departamento General de Irrigación. Y leí ahí que con esto se perdería esa autonomía y pasaría a la centralización del poder en el gobierno de la provincia, y no solamente hay una centralización del poder, sino que además se pierde este poder de decisión sobre el agua, digamos. Es que importante los territorios, ¿no? Porque lo que quieren es que pierdan el poder los territorios, claro, que es donde vos podés manejar más las cosas. Claro. Entonces, sin duda que es el centro, la centralización del poder. Y otra cosa que yo miraba también, que otra vez lo compartíamos, debido a las sapiencias y gente que lo ha estudiado, que ese código de agua, la antigua ley de agua, no contempla todo lo que es lo subterráneo, las aguas subterráneas, que ahora están tomando cada vez más importancia. En el Valle de Uco es toda una cuestión, porque están las papas de Simplot, entonces vos ves que están avanzando en el monte, y vos decís, ¿a costa de qué están avanzando? Y de las aguas subterráneas, no hay cauces superficiales, sino aguas subterráneas. Y el otro día también, búsquenlo en el diario, salió que se le otorgó un permiso de agua subterránea a grandes empresas ahí en el margen sur del río Mendoza, o sea, de todos lugares que estaban esperando. Entonces, cómo se va, esto cada vez se va volviendo menos democrático, ¿no? Y no estamos hablando de la democracia como una panacea, sino una democracia como participación, que es exactamente lo que vos estás diciendo y que es lo que todo se está tendiendo a perder. Claro. Digo, a veces tenemos lo cotidiano tan cercano, porque cuando hablamos del manejo de los bienes comunes, tiene que ver justamente con eso, con lo que han hecho toda la vida los regantes en los territorios. Eso es manejar los bienes comunes y comunitariamente. Entonces, lo sentimos por ahí. Yo lo escucho mucho al Marcelo Giró, bueno, cuando le escucho a Guni, y de todos los temas ambientales, digo, bueno, si esto es lo que hemos hecho, y lo tenemos tan cerca y pensamos a veces en el discurso académico que eso es algo, vaya a saber qué es, y es eso justamente, y es esa solidaridad, esa red es la que quieren romper, pero para hacer su negocio, o sea. Obviamente, el asunto del negociado es lo principal. Digamos que acá hay una cantinela, ¿no? Que lo repiten y que también son todas las cuestiones que hay que deconstruir. Progreso, desarrollo, trabajo. digamos, una cantinela que justamente las personas que tenemos una cierta seguridad a nivel monetario, jubilados cada vez con sueldos menores, pero tenemos esa mínima seguridad, es muy difícil hablarle esto, pero lo que sabemos es que esos son realmente espejos de colores. Entonces, los mismos espejitos de colores que la gente tomaba y que los creía del gobierno, que eso no esto no es hablar mal de la gente, es hablar mal del de los gobiernos, que siguen ofreciendo la panacea de la megaminería, de los proyectos, estos que son lo que se llaman economías de enclave. Exacto. Son economías de enclave, son economías que producen bienes comunes en tanto y en cuanto primarios, bienes sacan de nuestros bienes comunes las cuestiones primarias, las mandan al exterior. Y entonces, como vos, como es un salvoconducto que va todo, les da, es un, el famoso embudo de la canción de Marcelo Verbel, ¿no? Sí. Bueno, va sale todo. Entonces, esta política de enclave es lo que rompe nuestras estructuras de vida. Porque yo ya saco la cuestión de lo político. Lo pongo en estructuras de vida porque esta gente está atentando contra la vida. Exactamente. Así es, por eso hay que redoblar los esfuerzos para confrontar y presentar también una alternativa superadora. Sí, hay mucho. Yo creo, vos sabés que yo que habito lugares desde que estoy incipientemente, porque me estoy por ir a vivir al campo y estoy con las comunidades campesinas y con comunidades de permacultura, en los ámbitos urbanos la cuestión es bastante, sos tan dependiente de lo que hay alrededor, que, y la interdependencia en este momento es tanta pobreza y tanta gente, gente viviendo, a mí me da horror que Mendoza, que es tan rica en comida, haya gente sí. viviendo en la calle, para mí es un horror, y lo digo en serio. Justamente el creo que el RIGI este es el símbolo y signo de desprecio por la vida. Creo que no es tanto, además de las leyes, de todo lo que pueda hacer, que es esto de la reducción de impuestos, devolución del IVA, exenciones impositivas, una libre disponibilidad para entrada y salida de capitales que les va a permitir hacer lo que quieran directamente claro. en la Argentina. Esto hay que sumarlo a muchas otras claro. cosas. Narcotráfico, exactamente, un montón de cosas. Liberación de territorios directamente, más un alto grado de militarización. Del lugar, porque están militarizando también los territorios. Bueno, hoy se le cayó el negocio, hoy querían liberar todo esto, la inteligencia y la... Pero esta gente vuelve, ¿viste? Porque la ley base se había caído allá en febrero y todo eso, pero siguen rosqueando. Sí. Así, lo político actualmente es rosca política. Y tarde o temprano rosca política la terminan atornillando. Y están metidos todos los partidos. Sí, además que ahora han rechazado el DNU de la CIDE. Sí. Pero... ya se han gastado el 80% de lo que le aprobaba el DNU, así que por no eso, creo que lo vayan a devolver. Y vuelvo con esto porque no quiero dejar una imagen derrotista, yo creo que la gente sigue andando. Encuentra caminos desde la solidaridad, desde otras herramientas. Yo creo que en Mendoza tenemos un gran caudal de gente haciendo cosas buenas en los barrios, en el campo, hay mucha organización campesina. Hay permacultura, hay gente que está intentando vivir de otra manera. Sí, hay ideas también ahí flotando. El otro día escuchaba gente de sectores del campo popular que decían que ya hablábamos, ¿no?, de todo esto. El gobierno viene con todo este verso del progreso, me acordaba cuando hablabas, del mito del productivismo, uh-huh. Que hay que cambiar la matriz productiva, cuando hay una idea ahí flotando en que ya no hace falta trabajar más ni producir más, sino que distribuir mejor y trabajar un poco menos también, no hace falta trabajar tanto. Así anda es, pero flotando esa idea, mientras ¿no? tanto el gobierno está proponiendo una reforma laboral que quiere extender la jornada a 12 horas. Y la edad jubilatoria. Y la edad jubilatoria y todo. Sí, yo creo que no hay que olvidarse que tenemos que prepararnos, todo tiene que estar estructurado porque está sucediendo, y esto, pasen los gobiernos, pasen lo que sea, estamos en época de cambio climático y mega sequía, y esta gente no se le cae nunca ninguna de estas palabras, a pesar de que en el ámbito científico hay un consenso muy generalizado, salvo los negacionistas, de lo que significa el cambio climático. pensábamos que podía haber un año más caliente que el 2023, y hace poco, el 24 de julio fue el día más caliente del que se tenga registro, y eso que acá ha sido un frío bárbaro, y que no estamos con época de niña y niño, estamos con una época de neutralidad, de ese fenómeno que hace que cambien mucho las cosas. Entonces decíamos, bueno, nos tendrá que decir, viendo todos los desastres que han pasado, porque la naturaleza busca equilibrios, ¿no? Claro. La naturaleza no castiga. Naturaleza son ciclos que buscan equilibrio, y si vos lo desequilibraste, y loco, la naturaleza va a buscar equilibrios. Claro. Y ese es el contexto en que tenemos que pensar todo lo social que nos está sucediendo. Ahora, yo pienso, ¿no? En este momento está la derecha más recalcitrante gobernando. La oposición, ¿tiene el mismo proyecto? ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a esto de lo ambiental? Bueno, acá voy a hablar personalmente. Yo tengo una mirada muy antropológica del mundo. Tengo una mirada de largo alcance. Soy profesora de biología y soy... ¿Mirás desde el virus hasta...? Sí, miro todo. Miro la evolución de la humanidad como humanidad. No miro los últimos. Hay mucha pelea actualmente entre los que pasó en los últimos 70 años. Como si toda la historia te enseña que antes de los 10.000 años, de los 5.000 años, como no había escritura, eso es prehistoria. Y en realidad esa es la época que la humanidad sobrevivió con nada. Es decir, de que el Homo sapiens sapiens está sobre la Tierra, evolucionó como especie, y que tuvo habla y todo eso ya venía con otros antepasados que le habían legado el fuego, le habían legado las herramientas y todo eso, y lograron pasarlas bravas, en ambientes que lo único que necesitaba, y no es una mirada reductora que yo hago, yo al revés, pongo en cuestión lo que es la humanidad como humanidad, y no es en vano que nosotros hemos sobrevivido y pongamos muy grandemente 190.000 años con un sistema, y pongamos muy grandemente que 10.000 años hace que tenemos agricultura, y eso cambió la historia de la humanidad. Pero no todos hemos vivido, ni toda la humanidad ha vivido bajo ese mismo sistema. Yo he conocido gente que no conoció el dinero. Yo conocí gente de la puna, que ni que podemos decir ni boliviana, ni chilena, claro, nada, ni argentina, porque no estaba ni siquiera los países. Entonces, digo, mi mirada antropológica es un poco lo que se plantea el capitaloceno, o sea, es una época de la humanidad. Capitaloceno, el qué bueno. No, pero está buenísimo el antropoceno, está en la etapa del antropoceno, y dentro de eso el capitaloceno. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el capital en la sociedad? Y eso está haciendo. Entonces, como conjunto de sociedad, si no logramos tener en la cabeza que estamos en un momento histórico, muy importante de la humanidad, en que todo este sistema de globalización del capital que maneja todo nos está comiendo la vida, y que estamos al paso de la extinción. O sea, el otro día leí un análisis de un tipo que geopolítico decía, estamos a 7 segundos de la guerra nuclear. O sea, yo que leo muchas cosas de lo geopolítico, lo ambiental, lo social, y cuando vos mirás lo interconectados que estamos, que te bajan un switch de electricidad y dejas de funcionar, y vos decís, bueno, pero la humanidad, somos humanidad, entonces, ¿qué necesitamos para vivir? Estamos en exactamente viendo las necesidades, porque hay gente que no las está cumpliendo. Un tipo que vive en la calle, que no tiene que comer, no está como hace 10.000 años. Claro. Está como nunca ha pasado en la humanidad, en la historia de la humanidad, que haya alguien que se muera de hambre. En el único momento que la humanidad se ha muerto, y en la cara nuestra, porque no es que no haya pasado, han habido hambrunas y todas las cosas a lo largo de la historia, pero con la cantidad de alimentos que se produce y con la cantidad de bienes que andan por la naturaleza, y sin embargo no están al alcance de la gente, es casi una obscenidad. Entonces, esta parte obscena del capitalismo en la que estamos pasando, nos toca la cola, nos toca todo. Entonces, es revisar los modos de vida, cuán sostenibles son y cuán inclusivos son. Porque, a ver, el nivel de consumo que tenemos como humanidad es muy grande, y hemos podido vivir sin niveles tan altos de consumo. Sí. Ya no estoy diciendo que nos vayamos 10.000 años atrás, pero 50 años atrás hemos vivido otra vida y sí, nos la hemos olvidado. Yo viví en una época que no había plástico. Que se iba a comprar de otra manera. Claro. Entonces, digamos, es una revisión profunda, digo, y estas revisiones profundas se están dando dentro de ámbitos que también habito, como los de soberanía alimentaria, los de la permacultura. Hay discusiones profundas que atañen nuestra forma de vida. Y esto lo digo para que sepan que en el medio de este caos hay gente que ya lo está haciendo, lo está viviendo, y que no es... Lo que pasa es que hay que salirse de la autopista. Vivimos en una autopista que nos está atropellando, pero ahí vivimos todos. La cuestión es, hay un al lado un caminito de tierra, es firme. La desconexión, decía algún intelectual por ahí hace algunas décadas. Y creo que es un tema para seguir reflexionando. Queremos agradecerte, Guni. Gracias, alias Germán. María gracias, Teresa Alicia. Caña, gracias, compañero. Porque gracias, todos gracias. La conocemos y la seguiremos conociendo como la Guni. Gracias. Y quiero valorar este espacio. Muchas gracias porque hemos podido conversar hasta de temas muy profundos, que son difíciles de digerir, que son difíciles de digerir, pero es un programa de reflexión este, claro. Un programa que hemos tenido tiempo y agradezco, porque lo que yo sé viene de la mano de todo lo colectivo que vamos construyendo. Así es, y de la mano de lo colectivo también es que vamos a tener que empezar a construir alternativas a todo este horror que nos inunda. Escuchamos un tema musical y seguimos con más A Desalambrar. Hay florecitas de cardón, cocoyo tilcareño, blanco como las nubes, en el cerro floreció. Florecitas de cardón, ay hermoso pocoyó, aromando a mi pueblo, en el cerro floreció. Ay florcita de cardón, ay hermoso pocoyó, nacido en primavera. Fueras poco yo y yo fuera el cardón, juntos toda la vida pasaríamos los dos. Ay florcita de cardón, ay hermoso poco yo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Ay florcita de cardón, ay hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Así que derraparon los compañeros músicos, pero bueno. Estaban ahí. No, que estaban afinando no, los instrumentos. Escuchábamos a Micaela Chauque, Florcita de Cartón. Y ya que escuchábamos a Micaela Chauque, vamos a decir que este domingo, en el último Hongosto, va a estar justamente Micaela Chauque tocando la quena junto a un grupo que se denomina Huevos de Cóndor. Huevos de Cóndor, eso. Ah, estamos leyendo lo mismo. Este domingo, sí, 25 de agosto, a las 19:30 horas, en el Club Pedro Molina, Matienzo 2073. Buenísimo, los Huevos de Cóndor. Y de obra de teatro, ya que sabemos que es un ciclo que combina teatro, música. Y hongo. Y hongo, aunque me parece que los hongos se han ausentado por razones de fuerza mayor. Parece que le ha quedado angosto. Le ha quedado angosto. Así que este domingo entonces, 19:30 horas, en el Teatro Pedro Molina, en el Club Pedro Molina, el Teatro Climen Macbeth y después música con Micaela Chauque y los Huevos de Cóndor. Muy bien, acá hay un mensaje, buen programa de hoy. Abrazos a la GUNI y a todos los que luchamos en defensa de los bienes comunes. No pasarán. Abrazos, Paula. Y este domingo también en Casa Rizoma va a haber un taller de percusión de cumbia, facilitado por Camil Caballero. Llamado a los brotes se denomina el taller. Y luego del mismo se viene el jam de cumbia para mover las cachas y los cachos, a lo que corresponda. Cada uno mueve lo que quiere. Ya estamos derrapando. Interesado en participar, pueden comunicar al celular 261 en La Fiebre. Van a 360. Cantar esa cachito, cachito mío. 261-360-3355. Nosotros estamos en el lado donde trajimos al huevo de cóndor. Estamos a la sí. ¿Ese alumno Alfredo? No, al condorito. Estábamos en un comentario futbolístico. Bueno, vamos a dar una noticia de Venezuela, ya que este domingo se va a realizar también, pero en Venezuela, una consulta popular comunal, nacional. En la segunda consulta que se realiza. Como no tienen nada que para discutir, claro. Hacen una consulta. Diga. ¿Y de qué se trata la consulta? Es un régimen autoritario ese, ¿no? Sí, sí. Es que una extraña dictadura que vuelve a realizar esta vez una elección a nivel nacional. No es una elección propiamente tal, sino que se denomina consulta popular en las comunas, en la cual se eligen los proyectos prioritarios para cada comunidad. Uh-huh. Se presentan proyectos y ese domingo se van a votar. El objetivo del perfeccionamiento y el fortalecimiento de una democracia participativa y de la autogestión. Hay 4.505 circuitos comunales que agrupan a 49.000 consejos comunales, sí, con la participación de 1.500.000 voceros. Se han postulado para votar este domingo 27.420 proyectos. Las prioridades en los proyectos son el tema del agua, el tema de vialidad, la electricidad, la salud, la educación y el levantamiento de muros de contención. Según Nicolás Maduro, Venezuela tiene su propio modelo de democracia, que ellos lo están construyendo, que no aceptan imposiciones ni intervencionismo, y que hay que avanzar hacia un Estado democrático, social, de justicia y de derecho constitucional. La revolución chavista nació con una constitución en la mano y es nuestro modelo de democracia, dice Maduro. No es el modelo de democracia burguesa, representativa, fantoche, que Occidente y el capital quiere vender como único modelo. Domingo 25 de agosto se va a realizar esta consulta popular comunal. Podríamos proponerle a Calvente, el intendente de Guaymallén, hacer una consulta acá. ¿Usted dice a ver si priorizamos las calles que está faltando desde hace como 3 años? La municipalidad de Maipú se ha implementado ese programa de proyectos participativos. Incluso el hospital de Fray Luis Beltrán fue construido con ese programa. Fue un proyecto votado por la comunidad. Entre ese y otros más se votó ese. Debo decir que desde la organización campesina Creces desde el Pie también se hicieron una instancia antes de las PASO del año pasado, se hizo una instancia de creación de proyectos, después la presentación de los proyectos a los candidatos para que tuvieran en vista todo lo que fue todo un evento en la una mañana antes de las PASO. Estoy hablando ya hace un año atrás. Digo, insisto con esto, que va a pasar por territorio. Ahora, todo va a pasar en los territorios. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo muy importante las organizaciones a nivel de los municipios, de las comunas. Las organizaciones de todo tipo, especialmente las organizaciones sociales, porque hay que revincularse con la gente para poder estar más cerca de las reales preocupaciones de la gente y desde ahí construir. Así que, bueno, había preparado un informecito sobre lo que está pasando en Bolivia, pero va a quedar para el próximo programa, así que no hay problema. Muy bien. Estamos llegando al fin. Al fin de este programa. Del programa. Bueno. Y Guni, quedamos a la espera de informaciones sobre convocatorias para juntadas, para debates, para ir avanzando en la construcción. Siempre estamos en la calle, siempre estamos participando en cuanto evento nos convocan, ahí estamos siempre. Hoy mostraban que se pasa una película sobre el litio, y a ver, diversas asambleas, hacemos mañana diversas cosas, y estamos en la calle, estamos siempre compartiendo lo que sabemos en las redes, y hemos estado en la calle estos días con el asunto del RIGI. Digamos, lo que pasa es que es tanta diversidad de luchas que hay. Hay tanto flanco que no, hoy por venir acá no fui a los jubilados, pero ahí también es otro flanco que no dejamos. Entonces, digamos que son épocas de estar en la calle y también épocas de compartir mucho con los círculos que nos alimentan la vida, porque también lo que trata de romper es justamente apuestan al individualismo y todo esto. Entonces, es importante que sigan sucediendo cosas en nuestros territorios, en nuestras vidas, y que sigamos manejando los círculos de amor y de diálogo que tenemos. Así es, hay recursos humanos, hay recursos materiales, culturales, intelectuales. Capital obsceno. Entonces será hasta el próximo a desalambrarse. Muy bien. Será. Si los bichos así lo quieren. Y las tijeras.